Transición. La ruta 2010 por Quintana Roo. Ruta Radio. Buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos aquí en su estación Ruta Radio, en su programa Transición, la ruta 2010 por Quintana Roo. Quien les habla es Felipe Ornelas, que hoy en la mesa de Transición nos encontramos, nos acompaña como siempre nuestro amigo Raúl Gamboa. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches, Felipe. Buenas noches, ciberescuchas. Pues bien, ya entrando al clímax de las definiciones, porque todavía no está muy definido esto, aunque sí, parece. Todavía. Jaloneos, ¿verdad? Hay jaloneos muy fuertes. Todavía la Megalense está en veremos. Que si van, que no va Greg. Luego por ahí personajes se están entrevistando con César Nava. Todo eso vamos a seguir platicando a lo largo de este esfuerzo con miras a la elección atípica, que de veras está muy atípica, Y muy movida, ¿no? Y muy movida y con el constante fantasma del voto cruzado, que sería toda una experiencia para Solidaridad. Por todos lados, todo por todos mundo lados, cruzando voto, pretendiéndolo hacer, ¿no? Donde son unos expertos en el cruce de votos es Cozumel. Yo viví ahí y ya lo he visto. Son pero expertos, así con como si fuera un organismo, los miles de votantes. Y votan y operan quirúrgicamente, ¿no? El candidato favorito en contra. Sí, como si fuera un ejército de hormigas, ¿no? No falla. Me parece que el PRI está muy sólido en Cozumel, ¿no? Veo dos cosas que me parece que van muy al favor del PRI. Una es que el candidato a la gubernatura es de Cozumel y con lo que eso implica para los cozumeleños, ¿no? La experiencia de, pues como ocurre en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, el terruño siempre llama. Y suele haber, como diríamos, un poco de gracia. Un poco, ¿no? Sí. ¿Verdad? Para el lugar de origen. Y entiendo que también el candidato a la presidencia municipal pues ha podido hacer una campaña muy sólida desde hace mucho tiempo. Y también representa el interés de una familia muy, muy, muy, pues ya muy asentada en la isla. Y siento que quizás dentro del espectro del Estado, Cozumel, tengo la impresión que debe ser un bastión en este próximo proceso electoral para el PRI. Veo más complicado que pueda haber una campaña contra estas dos figuras en particular, sin menoscabo del candidato a diputado, que también es del lugar, tiene también un arraigo y una experiencia ya de tiempo en el lugar. Pero estas dos figuras emblemáticas que, digamos, representan a los dos ejecutivos en el estado y en el municipio, me parece que, digamos, generan un atractivo muy, muy, muy valorable para los cozumeleños, a diferencia de lo que representaría, por ejemplo, Greg Sánchez, amén de su perfil y lo que sea, pues el de no tener básicamente arraigo ni presencia en Cozumel, más que la amistad con la familia Joaquín. Entonces, pues tengo la impresión que esa parte, digamos, en el caso de Cozumel específicamente, obraría muy en contra de la Mega Alianza y muy a favor del PRI, me parece, no sé cómo veas. Sí, porque además tiene un ingrediente adicional, Lito, como se le conoce, ¿no? Aurelio Joaquín, que también es un González. Entonces es exactamente la figura perfecta para amalgamar los intereses de Cozumel. Todos contentos, tanto los del bando del gobernador como los del bando de los Joaquín, y eso se proyecta en lo que tú dices, ¿no? Que la ciudadanía, ¿no? Exactamente, ¿no? No va a tener ningún problema. Fue como meter un cuchillo en mantequilla hirviendo, ¿no? Un cuchillo hirviendo en mantequilla, ¿no? Sin ningún problema. Y además, ahí el candidato no suele arrastrar tanto los votos para el diputado. Pasa algo muy sui generis en Cozumel. Como que es una población que sabe votar. Pero en el caso de Freddy, que todo indica que será el candidato a diputado, pues es una familia muy querida, ¿no? Y no tiene problemas con la mayor parte de la gente, es representativa del gobernador, su esposa. Sin conflictos visibles, sin conflictos, ¿no? Sin conflictos visibles, con una tarea financiera, digamos, fundamentalmente en los espacios de gobierno, que digamos no le dan demasiada presencia pública mediática. Sí, protagónica, desde luego, ¿no? Y que también habla bien de eso, habla bien de su responsabilidad, porque el tener responsabilidades de carácter económico y no ser protagonista significa que no hay sobresaltos así económicos, es. ¿No? Mesurado. A diferencia de Cartens, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Exactamente, ¿no? Y también Freddy, pues siempre ha sido una figura que mesurada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, fue tesorero los 3 años con Félix, uh-huh. No tuvo ningún problema. Siempre ha estado limpio, era en finanzas, manejar uh-huh. las finanzas de todo un estado, uh-huh. con un presupuesto de alrededor de los 13,000 millones de uh-huh. pesos. Entonces, fuera como que ha dejado o está dejando la parte burocrática para meterse de lleno a la parte política. Entonces es una mancuerna interesante, ¿no? Uh-huh. Aunque dicen que mancuerna es de bueyes, ¿no? Dicen los arrieros y dicen bien, ¿no? Pero vamos a dejarlo en dupla, ¿no? En uh-huh. pareja de fórmula o fórmula, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues un primer tema, Raúl, ¿qué te parece si pudiéramos empezar a platicar sobre, pues, digamos, la situación que priva en nuestro municipio hermano, aquí contiguo, de Benito Juárez, y la circunstancia y la, diría yo, particularidad de que, a pesar de todos los sobresaltos y condiciones que prevalecen para la población de Cancún, pues el que hoy el presidente electo esté en licencia y haya tenido que tomar las riendas del municipio, pues la primera regidora, como consecuencia de una decisión muy personal, ¿no? Muy personal del edil con licencia, de hacer campaña mientras Cancún está en medio de una vorágine de circunstancias y de complicaciones que evidentemente se reflejan en una complejidad y en un deterioro de la vida social y del desenvolvimiento, digamos, de la ciudad de Cancún. Mira, un síntoma político, hablando nada más de la política, ¿cómo te atreves a dejar a la deriva un barco que ya estaba mal? Supuestamente si tú eres el capitán, me refiero a Greg, si ni siquiera pudiste controlar un barco, claro, es un barcote, uh-huh. es un barquito, pero el estado es todavía más grande y más complejo, ¿no? ¿Cómo puedes aspirar a capitanear un barco mayor si el que tienes y su tonelaje te está llevando al naufragio, a la zozobra? Entonces a mí se me hace una irresponsabilidad de entrada de Greg Sánchez el dejar al garete una ciudad que necesita, al menos en la figura, un timonel. Entonces hemos visto que cuando Greg, o sea, con Greg estaba peor, o sea, estaban mal las cosas, pero se salió y como que están peores, ¿no? Como que ya hay una dirección. Antes, digamos que había alguien que por su personalidad más que histriónica, a lo mejor figuraba como una especie de cortina de humo, era un poco distractor de los problemas que había, al menos te divertías un poco, ¿no? Con este payasito. Ahora que no está, que está una señora que con todo respeto, pues es una ama de casa, aunque tenga venga de una familia muy connotada en la política, como son los Musa, pero me da la impresión que la Tifa no es la persona indicada por mucho para controlar una ciudad que ya tenía problemas muy severos, ¿no? Entonces, en lo político sí se me hace un error el hecho y una falta de respeto haber dejado o haber saltado del barco, aunque lo esté manejando a control remoto, como dicen, ¿no? Bueno, pues eso, me parece que en principio sería no solamente un despropósito, sino además hablaría muy mal tanto de Greg Sánchez como de la propia Latifa y de la institucionalidad, porque si hoy tienes un presidente con licencia que en todo sentido significaría no tener presencia directa, pública y clara en las decisiones del ayuntamiento y que resulta que sí, que además es candidato, pues bueno, ¿qué tipo de país estamos viviendo y en qué tipo de circunstancias está desarrollando este proceso? A mí una de las cosas que me parecen preocupantes y muy muy señalables es que el compromiso supuesto hecho ante los cancunenses, ante los benitojuarenses en el momento de hacer sus propuestas de campaña, pues francamente se las está llevando pues el camión de la basura y las deja al garete Greg Sánchez, porque particularmente los temas centrales de su propuesta de campaña como presidente municipal están presentes. La problemática fundamental con la cual él recibió el ayuntamiento es exactamente la misma o agudizada. Agudizada. Es decir, el problema de la basura y el problema de la delincuencia, de la violencia en Cancún. Entonces, el que él haya durante 2 años tenido un discurso de que limpió, de que creó un nuevo centro de mando, que formó un nuevo organismo al interior de seguridad pública para agentes especializados, todo lo que quieras que haya anunciado y haya vitoreado y permanentemente, difundido, pues más allá de lo que haya hecho, lo que hoy es claro es que nada de lo que se hizo tuvo resultado positivo alguno. Luego entonces la tarea está pendiente de hacer. Y a pesar de tener esas tareas pendientes de resolver, él decide irse como de vacaciones a su campaña por un interés muy particular, aunque él quiera convencernos de que las masas lo están invocando, ¿no? El hecho concreto es de que él está decidiendo tirar un barco, tirar, digamos, un compromiso, dejarlo en manos de un tercero que no fue electo para eso. Y, digamos, hoy los cancunenses están sufriendo la decisión de un exedil, un edil con licencia, que tiene, digamos, como prioridad no Benito Juárez, sino su carrera política personal. Es evidente que ha puesto por encima del interés y del compromiso de los Benito Juarenses, su interés personal y, en todo caso, el interés de las grandes masas ajenas a Benito Juárez que lo quieren como gobernador. Eso me parece que poco le importa a la gente de Benito Juárez, porque la gente de Benito Juárez hizo un pacto con él. Él hizo un pacto constitucional con el municipio y con su población. Y ya ese pacto, hoy Greg Sánchez le está incumpliendo. Y le está incumpliendo porque no le dejó resuelto lo que dijo que iba a resolver cuando hizo su oferta para que votaran por él. Eso me parece lo más grave, me parece lo más llamativo, lo más, digamos, denostable y señalable del personaje. Porque ahora resulta, Raúl, que no es responsabilidad del ayuntamiento la seguridad pública. Y además, después asume o afirma este personaje, porque parece es un personaje, una especie de figura creada para una escenografía, afirma que lo que le corresponde al ayuntamiento es la prevención del delito. Entonces ya entiendo menos, ¿no? Por un lado dice, no le corresponde a la seguridad pública, pero le corresponde la prevención. Parece que nuestro amigo Greg entiende que la prevención es un asunto ajeno al delito, o es un asunto ajeno a la seguridad pública. Parece que no entiende cómo se construye el sistema de seguridad pública, y tengo la impresión que menos entiende cuáles son las responsabilidades en ese ámbito de cada uno de los órdenes de gobierno, y que establece con toda claridad la ley. Entonces, en ese contexto, pues queda muy claro por qué no ha sido capaz de poder resolver el tema, porque seguramente no entiende lo que está haciendo, Raúl. Mira, es una cuestión de ignorancia, una cuestión de educación, una cuestión de formación. Por eso hemos visto a lo largo del México moderno, hemos visto personajes que se han dedicado a la burla de este tipo de personas, ¿no? Como Cantinflas, las Cantinfleadas. O como me recuerda un personaje de la popular serie del Chavo del Ocho, Noche Espíritu Otro. El Godínez, ¿no? De que le prega. No, ¿Godínez? ¿Cuál? Godínez, un alumno. Ah, okay. De que siempre estaba despistado, ¿no? De acuerdo. Y cuando le preguntaban el continente americano, pues él decía que le habían puesto así al continente por honor al equipo del América, ¿no? Claro. Entonces, estamos viendo que Greg no tiene, pero ni la menor idea de lo que es ya la esencia del marco constitucional, pero efectivamente el 115 te marca de la autonomía de los municipios, y ahí te dice que los municipios son los responsables de tener su propia seguridad pública, su propia policía, que efectivamente no es una autoridad para investigar, pero sí para prevenir, y que no tiene más facultades un policía que le cualquier ser ciudadano común. Entonces, es un tema un poco complejo que creo que le han tratado de dar otra investidura. La policía, creo que hay una propuesta por ahí de quitarle la policía a los municipios, pero todavía está en veremos, en la Cámara. Es una propuesta apenas. De la CONAGO, de la Organización de Gobernadores. Así es. Porque fuera precisamente a afectar la constitucionalidad. Porque, repito, la misma Constitución dice que los ayuntamientos son los encargados. ¿Un policía qué es? O sea, es lo mismo, o la misma facultad que tú tienes como un simple ciudadano. De hecho, en el papel no pueden usar pistolas o armas de fuego que sean exclusivas del ejército mexicano, como cualquier ciudadano. Por ejemplo, calibres menores, obviamente registradas. ¿A qué voy con esto? Porque hay mucha confusión de qué es una policía, ¿no? Que Cantinflas, volviendo a esos personajes, decía, es que somos la sagrada autoridad. Y no son la autoridad, ni la autoridad. Simple y sencillamente es un ciudadano al servicio del gobierno municipal, que le pagan las 8, 24 horas o no sé cuánto tiempo, una jornada laboral, para tratar de evitar problemas de delincuencia. Como tú, un ciudadano, tú ves un delito en flagrancia, tienes la facultad de detener al agresor o al delincuente, como cualquier ciudadano. Entonces yo creo que ahí se enreda un poco Greg, ¿no? Como que no sabe qué es la policía, como que no sabe cuáles son las facultades. No entiende. Pero desde luego que él tiene la obligación de tener un cuerpo de seguridad pública para prevenir el delito. Esa es la función de los gobiernos municipales. El gobierno estatal, bueno, ya tiene su policía investigadora, que son la policía judicial estatal, que bueno, eso de judiciales porque antes estaban bajo el poder de judicial, ahora ya están en el ejecutivo, ¿no? No sé por qué se les llama judicial, pero se les quedó como judiciales, ¿no? Esa policía ya tiene que investigar un delito, que son diferentes funciones. Pero en fin, no vamos a ver cátedras ni clases, ni vamos a ver cómo está conformada la policía, ¿no? Nada más para dejar claro que creo que todo se le hace engrudo en el cerebro a este payasito de radio y televisión y qué, y culto al Satanás, lo que hace, ¿no? Pastor diabólico, ¿no? Algo así le dicen. Entonces, es algo complejo, porque ya tuvimos aquí a un psiquiatra, ¿no? ¿Por qué a los cancunenses les gusta ese tipo de gobernantes, ¿no? Que son una burla, no encuentro palabras, una caricatura de liderazgos, ¿no? Pero no sé, sale la gente, vota por ellos y ahí están las aberraciones que tenemos, y ahora hasta sueñan con tener el poder soberano del Estado, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a tener nuestro primer corte, Raúl, aquí en Transición La Ruta 2010 por Quintana Roo, en su estación Ruta Radio. Antes del corte, solo agregaría yo, Raúl, que parece que también ignora el alcalde con licencia, que hubo una reforma hace un año, una reforma constitucional en razón a la persecución del crimen organizado y en particular en el sistema de seguridad, que implica que que a partir de este año 2010 las policías municipales y estatales tienen, dentro de otras responsabilidades, ahora también la de coadyuvar en el combate al narcomenudeo. Entonces, hay diversos aspectos que me parece demuestran una gran ignorancia del alcalde con licencia, porque o ignorancia o dolo de evitar responsabilidades y precisiones, como el hecho de que cuatro policías de esa organización especializada, formada, y con inversión pública y digamos, personal capacitado con dinero público, resulta que toda esa capacitación y esa especialización la usa pero para delinquir, y que fueron capturados en flagrancia cobrando un rescate. Y ahora, pues lo último, ¿no? La narconómina, que ha sido expuesta y que está en manos del Asiedo, y que refleja que una muy buena parte del sistema de seguridad en Cancún tiene vínculos económicos y de, digamos, de complicidad con actividades del crimen organizado. Si eso no le corresponde a él, entonces, pues bueno, entonces pues que sea la PGR o que sea el gobierno del estado el que contrate a los policías de Cancún, porque evidentemente ni de eso tiene responsabilidad Greg Sánchez en términos de su lógica de la seguridad del estado, ¿no? Sí, pero fíjate, ya lo he comentado antes, ¿no? Por mucho menos de un escándalo de estos, en un país como Estados Unidos ya le hubiera costado el cargo. Pero no para pedir licencias, sino se hubiera ido directo al tribunal. Él lo hubieran juzgado y él se estuviera pisando cárcel, Greg, si estuviéramos en Estados Unidos. Entonces, digo, seguimos siendo un país bananero. Y el cinismo cada vez es cinismo, más, ¿no? más la moneda de cambio, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo preocupante? Que ya como ciudadanos lo vemos normal, ¿no? Ese es el punto. Y por eso es que hay cinismo. Ah, sí, mira, que su policía, pero va a jugar para gobernador. Y cuando sea gobernador, no faltará el estúpido que piensa así o la estúpida. Se van a arreglar las cosas, ¿no? Cuando eso es peor. O sea, si como presidente municipal hizo eso, imagínate como gobernador, ¿no? Entonces, ese es el problema de un pueblo inculto, de un pueblo, y lo digo, y soy mexicano, pero sí da coraje, ¿no? O sea, que todavía vales y vayan, aunque seas palero, y vayas y le aplaudas a un payaso de estos, ¿no? Que además le han demostrado ya con hechos en la cara de la clase de sinvergüenza que es. O sea, ese es el colmo, ¿no? Yo creo que al final puede ser entendible que haya visiones distintas de las cosas, pero tenemos que dejar claras cuáles son, digamos, las circunstancias alrededor de cada personaje, ¿no? Me parece que esa es la responsabilidad pública de nosotros. Y es fundamental que el ciudadano, que el, en este caso nuestros radioescuchas, pues tengan la información de lo que está alrededor de esta figura pública, que puede uno coincidir o no, pero los hechos están ahí presentes. Felipe, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, imagínate el presidente popular, poder, bueno, el presidente quien sea de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, al menos en el papel, ¿no? Sí. Y un hombre como Clinton, medio pacifista, que hasta le costó trabajo bombardear, pero bueno, tuvo la facultad de bombardear al Afganistán, si mal no recuerdo, en su periodo, en su mandato. Tú puedes hacer lo que quieras. Estoy hablando como modelo de sociedad avanzada de Estados Unidos. Y por algo que aquí pasaría desapercibido, que fue una maldita chupada en la casa, en la oficina oval, ya le andaba costando la presidencia de la república por mentir con aquel caso de la mujer esta, de la Lewinsky, ¿no? Y el vestido, o sea, prueba. Ahora sí, un acto sexual nada más por decir no. ¿Te acuerdas que lo mandaron al tribunal? Sí, el tema es hasta que es... tuvo que ofrecer disculpas y ofrecerle el perdón a la ciudadanía norteamericana, se calmaron las aguas. Pero Estados Unidos puede hacer lo que quieras, pero nunca le mientas a la sociedad. Y aquí nos mienten, se burlan, se cagan en uno y mira, y todos les aplauden, ¿no? Hay cinismo en muchas de la clase política. Pero bueno, Raúl, vamos a nuestro primer corte. Les recordamos que estamos en Ruta Radio, en su programa Transición, la Ruta 2010 por Quintana Roo. Nos puede sintonizar en www.rutaradio.com y no se olvide de mandarnos sus mensajes, comentarios a noticieros@ruta30.com. Regresamos. Si pensabas que sabías todo de los políticos, estás equivocado. Escucha en Ruta Radio lo que los apasiona, sus miedos y los sacrificios que han hecho por dedicarse a la política y al servicio público. Mira, yo tengo varias canciones que me gustan mucho, soy romántico, pero hay una que te quiero comentar que me gusta así mucho, mucho, mucho, que se llama Vive, de Napoleón, ¿no? Que es más o menos así, ¿no? Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Entonces trae una letra, trae letras muy penetrantes, muy bonitas, que a lo largo de la canción te das cuenta que inclusive es como una oración que haces, ¿no? Y que dices, oye, pues vivamos la vida tal como es, no te quejes si tienes o si no tienes, sino sé siempre feliz, ¿no? En la alcoba presidencial, a través de Ruta Radio, www.ruta30.com. Estás escuchando Ruta Radio. Buenas noches, continuamos aquí en su programa Transición, la Ruta 2010 por Quintana Roo, en su estación Ruta Radio. Les recordamos que nos pueden sintonizar en www.rutaradio.com y mandarnos sus comentarios, ¿por qué no? También sus desacuerdos, sus observaciones, e incluso si tiene algún tema para su sugerido para que podamos nosotros debatir o discutir en la mesa, con mucho gusto. Y eso nos lo puede mandar a noticieros@ruta30.com. Bien, pues como lo habíamos comentado, el día de hoy vamos a platicar también sobre lo que están siendo las definiciones en torno a los espacios, a las candidaturas, tanto de lo que se conforma o que se está, digamos, delineando como la mega alianza y la alianza del PRI con el Verde y y PANAL. Y en solidaridad, digamos, como está ocurriendo en todo el estado, pues hay sus jaloneos, hay su condición de, digamos, de negociación interna, y se están dando varias cosas tanto de uno como de otro lado. Para este tema, pues bueno, ya se incorpora con nosotros nuestro amigo Lizardo. Lizardo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches, Felipe. Efectivamente se está poniendo el caldo a tiempo. ¿Es verdad? Sí. Decíamos que empezaremos con cuál, con el PRI empezamos, ¿no? En el PRI hay, digamos, ya una precisión, una definición del candidato a la presidencia municipal. Se ha, digamos, dado como un hecho, como una versión ya definida también, la candidatura a la diputación local, que caerá el primero en Filiberto Martínez, la segunda en Juan Carlos Pereira. Pero todavía hay una serie de espacios en el cabildo, en lo que será el, digamos, el grupo de regidores y síndico que estarían siendo propuestos por el PRI en la planilla que acompañaría al candidato a la presidencia municipal, en este caso a Filiberto Martínez, y que está generando una serie de, pues, expresiones, digamos, por llamarlos de algún modo, al interior de ese partido, que, digamos, no acaba de concretar, por decirlo de algún modo, la conformidad de todos los grupos que conforman, digámoslo así, los diferentes liderazgos y los diferentes espacios de participación y de toma de decisiones al interior del PRI. Entonces, hoy por hoy tenemos las instalaciones del partido tomadas, ¿no? Están, digamos, imposibilitadas de ser usadas porque hay un grupo de liderazgos sociales que reclama espacios en este cabildo y que señala, digámoslo así, dedazos, señala de manera clara inconformidad como resultado de las decisiones que hasta ahora se han hecho públicas en torno particularmente de los espacios al cabildo. Y de paso, pues incluso, por lo menos así apareció en un medio hoy, pues incluso dándole su rasponcito al candidato ya hoy formal, digamos, del PRI, que es Filiberto, ¿no? Sí, mira, Felipe, todo indica, dicen que en política, como en la vida, piensa mal y acertarás, ¿no? Todo indica que es algo mandado, yo así lo veo, ¿no? Y da mucha tristeza de que eso suceda. Yo veo la mano del otro grupo inconforme, a pesar de que le dan un raspón al candidato a la presidencia municipal. Yo veo el grupo de Carlos metido en esto, Carlos Joaquín, es muy evidente. Vemos que también las inconformidades que estamos viendo son parte de las líderes que por una razón están calientes o las calentaron, y que a pesar de que se quiere llegar a la unidad, pues estas huestes se empeñan en no hacerlo. Entonces, por eso hablábamos al principio del programa de que todas las señales indican que pudiera ser una elección que, además de atípica, que siempre hemos dicho, incluso enarbole la bandera del voto cruzado, ¿no? Veo que se está complicando la situación con base a la burla de lo que hizo Carlos, lo que hemos dicho aquí, ¿no? El hecho de poner regidores como Samaria, aunque es una buena muchacha, no tiene los tamaños para estar ahí, el hijo de Miguel Ramón, el expresidente municipal, que creo que se llama Emiliano, pues obviamente llegó al colmo, ¿no? porque no olvidemos de que al final de cuentas la filosofía del PRI, que es emana de la Revolución Mexicana, pues era precisamente quitar a los privilegiados del poder, ¿no? Entonces viene el ciclo, pasan ya 100 años y estamos viendo que los juniors, sin ningún trabajo político, sin ningún merecimiento, pues podrían ocupar esas posiciones cuando hay gente que de veras se lo ha ganado, ¿no? Estoy de acuerdo que la política no es de merecimientos, es coyuntural. Pero también estoy cuerdo de que tampoco se valen las burlas. ¿Te parece un exceso las propuestas? No parece, digamos. Es un exceso. Okay. Ahora sí, como dice aquel famoso comentarista de fútbol, quitémonos del parece, ¿no? Es un exceso. ¿Y qué es lo que ha ocasionado? El hecho de no medir el terreno, de no saber exactamente cómo es solidaridad. Pues ahora vemos que se perfila un candidato de oposición que ha sido el más fuerte históricamente en el municipio de Solidaridad, que es el Chano Toledo, a raíz precisamente de una reacción que obviamente como padre no le gustó, de que bajaron a su hijo, al Chanito, pero que además no olvidemos que el Chanito por sí solo representaba, o al menos representa, más de lo que puede representar Juan Carlos Pereira, ¿no? Entonces esto vino a enrarecer el panorama en Solidaridad. Yo creo, yo decía muy convencido al principio de esa transmisión, de que el PRI no le va a ganar a nadie. Hoy lo digo igual, no creo que pierda el PRI, pero ya no lo digo tan convencido, ¿no? Veo no, mucho desánimo, hay que decirlo, de este lado. Todavía división, ¿no? Por lo mismo que estás comentando. Si hay, no veo rupturas aún, pero sí veo jaloneos, ¿no? Así es, pero sí veo una luxación, ¿no? De más acuerdo. Que una fractura. Ojalá se ponga el Bengue a tiempo antes de que esto crezca, sea peor, y crezca la desconsolación, porque al final de cuentas no olvidemos que por eso está en la rama de las humanidades. Esto corresponde a la reacción humana. Claro que esto es personal. La hormona humana. Desde luego. Desde luego que sí. Entonces, caras vemos, cromosomas no sabemos, ¿no? Y hormonas menos, ¿no? Entonces, una vez platicamos de que si hay un culpable, de si algo sale mal, se va a ser Carlos Joaquín. Y si voluntaria o involuntariamente, que más voluntario, o mejor dicho, de refilón o de rebote, desde luego que él es el culpable de lo que está sucediendo aquí. Pues digamos, se supone que todo esto es parte de un proceso de negociaciones, un proceso de acuerdos entre los, digamos, liderazgos más representativos del prismo y de las, digamos, opciones a candidaturas que acabaron sentándose a la mesa para llegar a, Felipe, a ciertas determinaciones. Perdón, es cíclico, siempre lo he dicho. Todos los alborotos son cíclicos, pero ya el hecho que te tomen un partido y que haya lluvia y que duerman y ya lleven 2 días casi como si fuera una huelga de hambre, pues eso te habla de un síntoma, ¿no? Pero una cosa es la negociación cuerda, inteligente, y otra muy diferente es la burla que estamos viendo, ¿no? O sea, no se vale. Eso sí es una burla, entonces están las reacciones. Yo, por ejemplo, me acuerdo, y aquí está nuestro amigo Elizardo, él fue presidente del PRI, tuvo esos jaloneos, pero nunca fueron tan graves. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un acuerdo inteligente, ¿no? O sea, es cíclico, siempre va a pasar. Pero la gravedad de lo que estoy viendo es simplemente lo atípico de la elección, incluso en las negociaciones atípicas. Las mega negociaciones, ya llamadas. Sí, ¿no? O sea, lo hemos dicho. Sí. O sea, puedes tener un argumento sólido, y lo hemos dicho, y lo he dicho yo en lo personal y lo he escrito. Pues ya no lo dijo también, lo han dicho públicamente algunos priistas, el argumento sólido es el compadrazgo y la, ah, claro, el padrinazgo, ¿no? El padrinazgo, lo dijo de los liderazgos. El que seguramente es el candidato a la diputación, que el compadrazgo es el punto único prácticamente para llegar a esos cargos, ¿no? Y aunque él lo mencionaba como algo negativo en el PRI, pero al final lo reconocía como un hecho. Y lo aceptaba, ¿no? Y como lo valoraba además. Entonces, pues bueno, me parece que esta es parte de la consecuencia de una negociación, digamos, donde han intervenido todos los, o la mayor parte de los actores cupulares, digamos, tomadores de decisiones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que aquí no hubo una negociación más que inteligente, yo creo que hubo una ejecución, ¿no? Uh-huh. O sea, si esto fuera figurativo, yo no creo que llegaron a negociar. Llegaron a matar y se dejaron matar. Entonces, por eso vemos las reacciones que vemos. O sea, algo está fallando en los equilibrios. Sí, claro. Todavía hay, digamos, a pesar de haber llegado a ciertos acuerdos que parecían, digamos, ya determinantes, pues hoy nos encontramos que todavía hay estos movimientos. ¿Será, Lizardo, que pudiera, digamos, esto responder a que todavía hay tiempo en términos de los timings políticos, de los tiempos, digamos, definitivos para registros de diversos cargos de elección, que es lo que al fin está en juego, ante el YECRO? Es decir, que pues todavía ante el YECRO se tiene hasta el mes de mayo, entiendo, principios del mes de mayo, para el registro de quien será finalmente el abanderado de cada uno de los puestos de elección popular y representando a los diversos partidos o alianzas, según sea el caso. Entiendo que, digamos, todavía podría haber un giro, podría no ser Greg o no ser algún otro el que pudiera ser, digamos, quien abanderara alguna de esas alianzas, y que esto todavía está abierto hasta los primeros días de mayo. ¿Será que esta razón o este hecho sea lo que mantenga todavía este estir y afloje en diversos espacios de las, digamos, candidaturas o de las, ¿cómo podríamos decir? Alternativas o áreas de oportunidad. O esa inquietud que hay, ¿no? Sí, pero para poder, digamos, meterse a las candidaturas, en este caso de regidurías, por ejemplo, y sindicaturas. Sí, no, definitivamente estamos hablando de una rama de las humanidades, como es la política, y los políticos, todos saben de que un político mientras respira, está vivo. Aspira, sí, claro. Está vivo. Y así pasa hasta que no se demuestre lo contrario. Tengo proyecto, yo tengo chance, yo tengo posibilidad, y mi contrario se puede caer. Uh-huh. O sea, eso es inherente al sentir, uh-huh, de un político. Pero también debe de ser, primero que nada, jamás y nunca, como en todo, desatender las quejas, desatender las inconformidades. A final de cuentas estamos tratando con personas uh-huh, que en un momento dado tienen la decisión en la mano. Sí, y que obviamente en esta cadena de responsabilidades estamos amarrados unos a otros. Sí, en ese sentido, yo estoy plenamente seguro que primero que no se debe de desatender las quejas, las protestas, todas las quejas y todas las protestas, más como estas que se están haciendo dentro de la civilidad, deben de ser atendidas necesariamente por quien corresponda. Una. Y dos, jamás y nunca se debe de perder el diálogo, la comunicación, a quien le corresponda, no sé en este momento a quién le podría corresponder, pero a quien le corresponda debe de estar muy al contacto. Todas aquellas personas, todos aquellos aspirantes, todos aquellos simpatizantes, todos aquellos militantes que se sientan con derecho de ser, no deben de ser excluidos de la mesa de negociación. No. ¿Sí? Aunque no exista materialmente esa mesa de negociación, debe de haber la interlocución con ellos. Una de dos, para decirles que no, para decirles que sí, o para decirles que quién sabe. No, pero, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, de hecho hoy el presidente, hoy se publican algunas declaraciones del presidente municipal Román Quian en torno al tema. Y él pues afirma que el PRI tiene que responderles, que es, digamos, que es atendible la queja, que tiene que ser escuchada y que le corresponde al priismo, ¿no? Al uh-huh, PRI, el darle una salida a ese tema. Uh-huh. Exactamente, más o menos los términos que entiendo, el planteamiento que haces en este mismo momento, Lizardo. Sí. Y en ese entorno, entonces, pues diríamos que las negociaciones, a lo mejor en la parte cupular tuvieron ya un timing, una definición, uh-huh, pero para aterrizarlas todavía no está todo definido, y los diferentes grupos pues están haciendo, digamos, patente su interés, su derecho, su alternativa y por lo tanto su capacidad de negociación. Y esa parte, entonces, quizás ya no le corresponde tanto a esta cúpula, sino a los que en cascada se han venido viendo favorecidos por esta decisión en principio, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que operar el acuerdo tomado en la cúpula? Pues bueno, los beneficiarios directos, que en este caso yo entendería que los primeros responsables de eso pues serían pues tanto el candidato a la presidencia municipal o el candidato a la diputación o los que están siendo, propuestos para formar parte de esa planilla que acompañará el cabildo, que será la propuesta del revolucionario institucional, ¿no? Es decir, yo aquí entendería que esta parte de operación política corresponde a este orden, a este espacio, no a los liderazgos que ya llegaron a un acuerdo respecto a estos, cargos de elección dentro del partido. Entonces podríamos decir que así como pasó en Tulum, cuando te acuerdas platicamos, Raúl, que hubo ahí manifestaciones, una marcha y de algún modo hubo un acercamiento, un encuentro, se negoció lo que se haya negociado y ahora ya tenemos a un candidato con todo el apoyo, incluso de aquellos que marcharon en su contra, ¿no? Y que en algún momento pues señalaron, ¿no?, deficiencias de este liderazgo, como el que se había opuesto a la creación del municipio, pero que ahora, pasó el argumento a segundo término y ahora ya se suman a esa candidatura. Pero ahí yo tengo una teoría del por qué. Claro, voy a hablar en un análisis muy personal. Tú lo que comentabas, todo indica de que todavía existen las ganas de Carlos de pasarse a la megalianza. De hecho, hay datos que indican de que ayer se reunió con César Nava. Sí, es más que ayer se publicó, nada más para complementar el comentario tuyo, Raúl, ayer se publicó en una columna, ¿no? Un columnista publicó un aparente reclamo y señaló este columnista que pues su posibilidad de salirse se había dado en un momento y que él no había decidido hacerlo y que hoy seguramente ya no lo podría hacer, como diciendo pues ya no se sigan haciendo estos amagos. Y ese mismo columnista el día de antier publicaba o filtraba, una supuesta reunión en Cozumel de Greg Sánchez con la familia Joaquín, con los actores políticos hoy más visibles de la familia. Entonces, hay como esta noción o como este sabor de boca que se deja respecto a que no acaba, de concretarse el hecho de que finalmente Carlos Joaquín se quedará de forma permanente en la diputación, aunque él ha sido reiterativo en el tema de que ya está tomada su decisión, ¿no? Bueno, hablamos de que es una elección atípica, y todo es atípico lo que está pasando. Ahora sí, no solo los tiempos, sino también el cómo se está desarrollando las negociaciones. Entonces yo te digo, tengo algunos datos que indican que si el Chino Gómez Mora de Tulum precisamente se disciplinó, no fue porque le hayan ofrecido, cuestiones económicas, ¿no? Simplemente le hicieron ver algo de que si por algún momento, por alguna circunstancia, Carlos se pasa la megalianza, pues simplemente todos los acuerdos se caen, incluyendo Edith. Entonces él ya está renunciado a capa y puede ocupar. Ya se reincorporó a capa, el Chino Gilberto. Hay que ver ese dato seguro. Sí, de hecho hay una nota hoy que aparece él haciendo declaraciones respecto al periodo que viene de carencia para Tulum, indicando, convocando a los pobladores de Tulum que reporten, ¿no?, si tienen problemas de suministro de agua y cosas por el tipo. Por lo menos hoy salió una nota de una declaración de Gilberto, ya como director de CAPA nuevamente, como delegado de CAPA en Tulum. Sí, yo creo de que ahorita ya el periodo de catarsis ya se está haciendo, para muchos se está haciendo muy largo. Para otros ya se está haciendo incluso insoportable. Yo creo de que todavía esto, con toda la honestidad del mundo, yo creo que puede durar hasta el último día de la elección. Hasta dos o tres días antes de la inscripción, registro, ¿no?, del registro. De los candidatos al hasta gobernador. El 6 de mayo. Sí, ¿no? Yo creo que entre el 3, 4 de mayo ya debe de haber un arreglo entre todos, y por supuesto la convocatoria, ya, o sea, ya despojándonos de todo, hay que ser muy conscientes en el sentido de que el PRI, a final de cuentas, sí tiene sus procesos internos. Este es un proceso interno, le guste o no le guste a los perredistas o expriistas o a los panistas, que no les guste, pero a final de cuentas es un proceso interno, y que ya de cara a los procesos, una vez se arreglado todo el asunto, planchado y almidonado, ya se van sobre otra visión, que yo quisiera contrastar mucho, porque ayer hubo una, digo, no es que me salga, pero para que veamos cómo encaja. Ayer hubo un foro, hágame favor, un foro que convoca el PRD, PAN, Convergencia y PT, para validar sus propias alianzas. ¿Por qué sí las alianzas? ¿O por qué las alianzas? Una cosa así. Y realmente, yo tengo a Manuel Camacho como una persona muy inteligente. De hecho, él fue el que arma precisamente, él es el arquitecto del modelo de alianzas. Pero ayer sacó el cobre. O sea, se le levantaron las faldas y se le movieron las enaguas. A todo mundo se las enseñó, y sin el menor pudor posible. Las enaguas, claro. Sí, y sin el menor pudor posible, dijo que la única manera de parar la bola de nieve que se estaba generando el PRI era a través de las alianzas. O sea, no les interesa realmente llegar a gobernar, contrario al PRI, que sí le interesa, a final de cuentas, no le interesan los procesos electorales tanto como el gobierno. Bueno o malo, eso ya es sujeto de otra discusión. Pero ellos se quedan única y exclusivamente en los procesos electorales. De hecho, los gobiernos de los estados, los municipios, incluso últimamente la presidencia de la República, que ha estado en manos ajenas al PRI, se han dedicado a hacer maquinarias electorales, a construir maquinarias electorales. Y tenemos los mejores estructuradores electorales, de activismo, de defensa jurídica del voto, y de todo. Están en la oposición, están en el PAN, están en el PRD. Y eso lo reconozco porque conozco a muchos de ellos. Son gente que se dedica única y exclusivamente a hacer ese tipo de tareas, porque realmente no les interesa el gobierno. ¿Sí? En este sentido, nosotros estamos en este momento, un momento casi casi de catarsis, de hacernos estructura electoral, de hacer un proceso, o sea, perdón, de convertirnos en maquinaria electoral, y eso mucho no le gusta a la gente, incluso a nosotros mismos no nos gusta. Por eso este periodo de catarsis debemos de entenderlo. Desgraciadamente, como no hay una regla escrita, no podemos decir el día 4 de mayo a las 18 horas se amolaron, señores, el que va y el que no, ni hablar. Lo colocaremos, o sea, colocará o buscará, o quedará eximido de cualquier responsabilidad o de cualquier obligación, mejor dicho. Entonces, yo creo de que ahorita en ese momento sí debemos de tener un mucho de calma. Las decisiones no fueron las que hubiésemos pronosticado. Aquí platicamos muchas cosas, aquí los dijimos, obviamente la realidad nos contradijo en mucho del análisis, pero pues a final de cuentas así es esto, ¿no? Y esas son las reglas que nos impuso nuestro propio proceso interno, muy muy sui generis. Nos duele, sí nos duele, nos gusta, sí nos gusta, pero precisamente es eso. Entonces, ahorita lo que tiene que hacer es lamentada operación cicatriz, y es concentrarse precisamente en ver que se les baje un poquito el calor a los que estén abochornados, y con nosotros empezar a trabajar y empezar a construir. ¿Para qué? Para que de cara a partir del 8 de mayo, creo que algo así es cuando arranca la campaña de gobernador, ¿no? Sí, de gobernador, y creo que el 10 o el 12, algo así de mayo, ya arranca la del presidentes municipales y diputados. Vámonos, o sea, vámonos a hacer campaña, vámonos a hacer la propuesta, vamos a organizarnos, vamos a armarnos de tal manera que los que quedaron hayan sido ya asimilados y todos estemos trabajando en ese sentido. Creo que así debe de ser, creo que así va a ser. Yo así lo deseo. No desearía que quedara solidaridad como una tierra sin ley, que se estuviera peleando palmo a palmo entre partidos y entre facciones y entre grupos y entre asociaciones y entre organizaciones, como está en Cancún. O sea, Cancún te lo pelea en colonia por colonia, incluso cuadra por cuadra, manzana por manzana, te lo pelean organizaciones, te lo pelean asociaciones religiosas, te lo pelean organizaciones de ciudadanos o de colonos o de lo que sea, partidos políticos, comités de vecinos, todo se está peleando. Entonces precisamente ahí es donde hay una inestabilidad política y obviamente puede llegar a ser una inestabilidad social. Todas las inestabilidades económicas y políticas se pueden resolver. En cuanto llega al problema social, cuando llega la capa de la sociedad, ya se despierta el tigre, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, pues seguimos en nuestro programa Transición, la Ruta 2010 por Quintana Roo. Vamos a hacer un corte para cambiar de segmento, pero regresamos en un momento. Les recordamos que estamos en Ruta Radio, en www.rutaradio.com, y nos pueden mandar sus comentarios a noticieros@ruta30.com. No se vaya, regresamos inmediatamente. Café Andrade te invita a que en las mañanas disfrutes de nuestros tradicionales desayunos y al mediodía comidas completas con agua y refresco por solo 53 pesos. Y por las tardes de 5 a 7 en la compra de tu postre favorito por 10 pesos más, toma el café que tú elijas. Café Andrade, en el corazón de Playa, calle 8 entre 15 y 20. Levasi, por fin llega a Playa del Carmen. Levasi, un complemento alimenticio 100% natural que cuenta con 11 vitaminas, 11 minerales y 19 aminoácidos que te ofrece un plan completo de desintoxicación, nutrición y balance de su peso. Levasi contribuye a que obtengas energía para sentirte bien. Desde hace más de 220 años se ha comprobado la eficacia de este producto natural. Levasi te invita a que no malgastes tu dinero en clínicas de salud y rejuvenecimiento. Levasi Sí, es ideal para toda la familia. Adquiéralo hoy con los distribuidores autorizados. Llama hoy al 984-104-1603 o al 984-136-3230. ¡Levasi! Solicitamos distribuidores en toda la República. Si no están, ¿quién nos informa? En México, las y los periodistas están indefensos. 29 muertos y 8 desaparecidos del 2000 al 2008. El Estado no responde. Hace daño no saber. Ruta Radio transmite a través de www.ruta30.com. Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, México, para todo el planeta. Continuamos aquí en su programa Transición, la Ruta 2010 por Quintana Roo, en su estación Ruta Radio. Les recordamos nuevamente que estamos en www.rutaradio.com y pueden enviarnos sus comentarios, sus observaciones y sugerencias a noticieros@ruta30. Pues Raúl, decíamos, terminamos o bueno, por lo menos atendimos en alguna manera estas circunstancias que se están dando alrededor de las negociaciones para definir a lo que sería la planilla completa de la candidatura a presidente municipal y cabildo del PRI para las próximas elecciones. Y algo parecido, o bueno, o algo más o menos en esta misma dirección, está ocurriendo al interior de lo que pareciera ser, va a ser la mega alianza, esta alianza del PAN, PRD, Convergencia, PT, también en solidaridad. Ahí también las cosas están, digamos, moviéndose, hay bastantes jaloneos, bastantes estiras y aflojas, y bueno, pues aparentemente se está empezando a delinear una propuesta, ¿no?, por parte de esta alianza. Y la propuesta, por lo que más o menos se nos ha dicho por parte de los liderazgos tanto del PAN como del PRD local, es que para el PAN va la sindicatura, ¿no?, que la primera regiduría, y me parece que la segunda y tercera o algo por el estilo, sería para el PRD, que pues dejarían de ser, digamos, atractivas. La más atractiva es la primera regiduría, porque estaría asegurando aún en una derrota entrar al cabildo de la próxima administración. Entonces digamos que la lucha por los espacios más socorrida de parte de la alianza, de la mega alianza, es la presidencia municipal, sindicatura y primera regiduría. Y bueno, pues estaría también entrando lo que podría ser el candidato a la diputación por esta mega alianza, también por el distrito, que sabemos tiene menor peso específico, ¿no?, en la presencia y en la, digamos, atención e interés del ciudadano. Suele ser la figura del presidente municipal la figura más relevante, ¿no? Solamente en aquellos casos donde, digamos, el perfil personal del candidato a diputado o cabildo hubiese tenido o tuviera un arraigo muy grande, una presencia muy relevante, podría jalar de manera especial junto con la figura al candidato a la presidencia, pero en este caso creemos que no es el caso y que seguramente los candidatos a la presidencia, como en este caso ya es Filiberto para el PRI y se empieza a perfilar Chano Toledo para la mega alianza, serían como que las figuras centrales y que estarían siendo seguidas a nivel local, al margen obviamente de los dos candidatos a gobernador en cada una de las alianzas, ¿no? Pero bueno, en el caso de la mega alianza para Solidaridad, pareciera que todos más o menos empiezan a enfilarse en apoyo a la candidatura de Chano Toledo para la presidencia municipal, pero pareciera que en el caso de las regidurías dentro del PRD está todo el jaloneo posible, porque aparentemente el PAN ya definió quién va a ser su candidato a la sindicatura, ¿no? Y parece ser que es el actual presidente del PAN, y esos dos espacios parecen más o menos ya estables, ¿no? Por llamarlo de algún modo. No. Queda la primera regiduría, que está en manos del PRD, donde parece que ahí sí hay una escena, si no de negros, pues sí de color bastante subido. Precisamente hablando de la mega alianza aterrizada aquí en lo local, vamos por pasos, ¿no? Número uno, ¿te acuerdas cuando tuvimos a Chano Toledo de invitado vía telefónica? Sí, cómo no. Cuando le hicimos la pregunta, Chano, si los Joaquín y Greg son exactamente lo mismo, ¿crees que te dejen? Pues, ¿qué crees? Resulta que ya le pidieron la cabeza de Chano por parte de los Joaquín. O sea, nada más como dato, ¿no? De la mezcolanza y lo atípico que es esta elección que viene. Es decir, estando en su bando, puede ser su enemigo. Y en el PRI, estando en el bando del mismo PRI, puede resultar tu enemigo. Es decir, está todo tan revuelto que un candidato priista puede ser enemigo de los mismos priistas. Un candidato de la megalianza puede ser enemigo de los megaliancistas. Sí, que está del carajo esto, ¿eh? O sea, está pero atípico por completo. Entonces, eso de estable, bueno, se están cayendo de las candidaturas, dice que no quieren a Chano, que porque no es muy afín a los Joaquín. Pero bueno, en el papel, eso es en el terreno de las especulaciones, en el papel sí, parece estable la candidatura de Chano, la candidatura de Jorge Hernández como síndico, esa es la propuesta que está. Pero quien está empujando a Chano más fundamentalmente es el PAN, ¿no? Ah, no, claro, el PAN está, ¿no?, está muy metido con él, ¿no? Y de hecho, tengo entendido de que el PAN hizo una invitación, incluso ya consensuado con Bolio, uh-huh, para que un periodista abandere la diputación. Uh-huh. Se llama Manuel Chukchan. Actualmente es el jefe del Por Esto aquí en la plaza, ¿no? El coordinador de aquí. El coordinador, ¿no? El verdadero nombre es corresponsal, ¿no? Ya, ok. Pero bueno, coordinador o, uh-huh, como se llame, ¿no? El que fue presidente del Frente Juvenil. De hecho, Manuel Chuk, yo siempre le he dicho, es un político que siempre ha querido ser reportero, ¿no? Porque no es político que reporte, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta que hay de parte del, yeah, PAN. Obviamente, habría que hablar con Manuel Chuk para ver qué es lo que piensa, pero esa es la propuesta, ¿no? Para llenar lo que son las figuras centrales, el presidente municipal y el candidato a diputado por el noveno distrito. Ahí la ventaja que tiene Manuel Chuk, si llegara a ser, él es de origen maya. Y no olvidemos que el noveno distrito abarca Tulum. Uh-huh. Entonces, un candidato que hable maya en tierra maya y que sea maya, pues es algo atractivo, sobre todo para el otro municipio, ¿no? Además de las huestes que pueda tener, sí, aquí. Y él tendría un espacio, digamos, una circunscripción más amplia, ¿no? Sí, los candidatos a presidente municipal. Dos municipios. Dos municipios, sí. Él tendría que hacer campaña en ambos espacios, con ambos candidatos a presidente municipal, tanto el que salga en Tulum como el que tengan en Solidaridad, ¿no? Exacto. Y efectivamente creo que sí puede ser atractivo en términos de la representatividad que pueda generar, digamos, particularmente en Tulum, en la zona maya, en esa zona que... Y fíjate, tuve una reunión el otro día con algunos reporteros de buen nivel de aquí y me comentaban, además de que Manuel Chuk sería, digamos, el candidato sentimental, uh-huh, pues me estaban hablando de la colota que tiene este, el regidor con licencia, ¿cómo se llama? Juan Carlos Pereira, uh-huh, escudero, que en su momento creo que se van a publicar, ¿no? Pero una colota impresionante, ¿eh? Ah, okay. Que va desde lo personal hasta vínculos hasta con el crimen, ¿no? O sea, sí. Entonces, esas son las reacciones que no se midieron, ¿no? Entonces vamos a ver qué para. O sea, todavía esto está bueno, ¿no? Entonces esto va a empezar, los verdaderos trancazos, ¿no? Los golpes, el golpeteo va a empezar apenas, ¿no? Y fíjate que algo muy cierto. ¿Pero eso va a ser fuego amigo o fuego enemigo? Oye, ¿cómo va a ser? Felipe, me gustaría respondértelo, o sea, si, no sé cómo. Digo, pues si ya entrados en detalles, ¿verdad? Oye, ya entrados en gastos, imagínate, ¿verdad? Si un enemigo puede estar en... hablábamos de eso, ¿no? Que para un priista, un candidato priista puede ser su enemigo, ¿no? Y para un megaliancista puede ser su enemigo, ¿no? O sea, está tan atípico y tan revuelto que no solo creo que sea fuego amigo, sino fuego enemigo, o sea, va a ser fuego cruzado, ¿no? Entonces, pues fíjate, perdón, no. Sí, continúa. Bueno, entonces, en ese tenor no hay que perdernos esta elección. De veras que me está emocionando más que el mundial, ¿eh? O sea, siempre me han gustado las elecciones, pero ahora sí se ve, pero sí de primera fila. Sí. Que si hubiera boletos VIP, me compro uno para primera fila, ¿no? Muy bien. Pues sí, yo creo que... creo que lo interesante, no sé si estés de acuerdo conmigo, Lizardo, lo interesante de esta elección es de que está privando tal nivel de digamos, de sinceridad, por llamarlo de algún modo, de un modo muy amable, uh-huh, de sinceridad en las expresiones políticas de las decisiones de los partidos y los grupos, es decir, están siendo tan claras para la población o para los de a pie, como los que estamos aquí en la mesa, uh-huh, que a diferencia de otros momentos y de otras circunstancias, hoy, digamos, se está pudiendo ubicar con mucha precisión, con mucha claridad, todos los entreveros del poder y cómo es de que los actores, los tomadores de decisiones, al final imponen esas decisiones al resto. Creo que esa es una de las partes más relevantes, es decir, están siendo tan claras estas formas que, digamos, no ha habido condición o posibilidad o espacio de mantener ciertas formas políticas que antes eran, digamos, muy cuidadas precisamente para poder mantener el espacio de lo público respetado, ¿no? Y poder considerar que los partidos son homogéneos, que tienen una ideología, que los que están afiliados al partido tienen una afinidad real en sus convicciones, digamos, filosóficas. Y hoy, como lo han hecho muchos teóricos de la política durante mucho tiempo, es decir, hay varios textos, tanto antiguos como modernos, que tratan sobre el tema político, pues nos queda muy claro que en todo el país, como en Quintana Roo, digamos, los partidos, como los espacios formales de expresión y actividad política institucionalizada, digámoslo así, en el espacio público, no son más que un instrumento, un medio del poder. Es decir, los partidos no son, digamos, los actores de poder. Los actores de poder son los individuos y las agrupaciones que estos individuos construyen, sus asociaciones, y que utilizan los partidos como un medio para lograr su fin. ¿Sí? Dicho de otro modo, los partidos son no son más que un medio, no son la representación de una visión ideológica, porque en la realidad, en la política, no priva, digamos, como materia de decisión la política, sino los intereses fundamentalmente, es decir, cómo construir el poder que permita favorecer, mantener, reivindicar los intereses de individuos y de grupos, que pueden estar consolidados en un momento y pueden estar desintegrados en otro. Ejemplos concretos: Camacho Solís, Carlos Salinas. Vemos hoy que todo mundo, digamos, o bueno, si no todo mundo, muchísimos medios, ¿no?, y articulistas han expuesto de una manera más o menos sistemática cómo es que Carlos Salinas ha reincorporado su actividad política al interior del país y hoy se ha convertido o se está convirtiendo aparentemente en el PRI, en un elemento de construcción de equilibrios para la, digamos, búsqueda nuevamente del espacio más importante de poder, que es la presidencia, ¿no? Y por otro lado, tenemos esta descripción que nos has hecho de manera muy clara, Lizardo, de Camacho Solís, el gran amigo de Salinas, el gran constructor de un proyecto de generación política de economistas egresados de la UNAM, y que se rompió en el proceso de sucesión de Salinas. Pues los hechos, creo, conocidos por la gran mayoría de los que estamos aquí, por supuesto, de los radioescuchas, y que hoy forman parte de grupos distintos, en partidos diferentes, y que están precisamente en una dirección contraria. Esta expresión de Camacho es cómo evitar que el PRI, dicho de otro modo, el PRI y el grupo de Salinas vuelvan a tomar el poder, ¿no? Y por otro lado, en lo local, bien lo expresas, ¿no? La familia Joaquín, con un pie en el PRI, con otro pie en el PRD, con vínculos en la oposición de izquierda, digamos, funcionalizando sus acciones, sus actividades, para generar decisiones que traten de construir espacios que favorezcan sus intereses, por supuesto, y los otros grupos, tanto al interior del PRI como externos al PRI, también funcionando para tratar de construir sus intereses, ¿no? Es decir, ves a panistas construyendo acuerdos con no panistas, ves a perredistas buscando acuerdos con priistas, buscando que los priistas se vayan a encabezar sus alianzas, es decir, todo mundo está buscando por todos lados cómo construir las mejores alianzas al margen de la ideología. Sí. Solo con el puro y objeto y único objetivo de ganar un espacio que garantice su interés personal, y o de grupo. Entonces, las alianzas son coyunturales, los partidos son, digamos, el medio, son solamente eso, un medio, no son en modo alguno, digámoslo así, una institución definitiva que construya, digamos, alternativas ideológicas consistentes, sino más bien eso, ese formato del partido con una ideología consistente o expresando una visión filosófica del mundo, resulta ser más bien el, digámoslo así, el la carta de presentación. Sí, el fundamento para, jurídico. Así es. Para que el interés real, que no es el fundamento ideológico, pueda lograrse obtener, ¿no? Entonces, creo yo que lo que estamos ganando todos, los que estamos viendo el proceso, es una experiencia histórica muy rica para los que analizamos y los que podemos recabar datos para poder demostrar lo que teóricamente se ha expresado desde hace muchos años y mucho tiempo. Y que, digamos, hoy se ha tratado de, ¿cómo diríamos?, de disfrazar con la bandera de la democracia, con la bandera de la convicción ideológica, con la bandera de la lucha por las masas, por la mejoría de las mayorías, ¿no?, por la preocupación de estos espacios. Y lo comento y aprovecho esto para preguntarte, Lizardo, ¿cómo ves en este entorno este, digamos, desgarramiento que empieza a haber en el PRD local entre la presidenta del PRD, como parte de un grupo vinculado a Greg Sánchez y a Hilario Gutiérrez, y por otro lado al secretario general representando otro interés y otro grupo vinculado al interés de poder ganar esa primera regiduría por parte del hermano de la ahora diputada, ¿cómo se llama esta? Luz María Bristán, ¿no? Entonces, uno diciendo de la joven todo lo que es posible decir de la decencia y no de ella, y ella pues tratando de precisar ese interés manifiesto de parte de este otro grupo por tratar de desacreditarla con la finalidad de no permitirle dar un paso, digamos, a un espacio que le parece le pertenece por derecho propio. Es decir, hay un desgaste y un encarnizado enfrentamiento por la primera regiduría de la planilla de la Megalianza en Solidaridad. ¿Cómo encontrar, cómo valoras, Lizardo, en este entorno lo que hemos platicado, este tremendo desgaste que se está dando al interior del PRD, por ejemplo, para construir la planilla del Cabildo? Mira, en principio es política. Si los intereses personales estuvieran de acuerdo al interés general, al bien común, como lo proclama el lema del PAN, sería la política ideal. Desafortunadamente los intereses personales no siempre están con los intereses con el interés general. Entonces, en ese sentido, ahí es donde empieza a cojear un poco la actividad tanto de los políticos como de los partidos. En el caso del desmembramiento del PRD, cada vez que le meten mano al PRD local, pasa esto, y sobre todo manos externas. Ya se había previsto, les pasó en la época de William Lupke, que salió, brincó del PAN después de haber sido uno de los buenos promotores, patrocinadores del panismo local. Era de los que los veías, tanto a él como a su hermano, en las mañanas de las elecciones entregando box lunch para que sus representantes de partido tuvieran alimentos, que los estuvieran apoyando y todo. De repente un día se alocan y se sale William y se sale su hermano se quedó, creo que incluso se fue hasta Mérida, se salen varias gentes, Roger Menéndez, Gabriel Millet, Raimundo Gutiérrez, muchos de los panistas se van al PRD y le pasa lo mismo. O sea, después del PRD de haber estado a un milímetro de haberle ganado la presidencia municipal al PRI con José Carlos González Anguiano, a la siguiente elección se cae de manera estrepitosa y ni siquiera alcanzan una regiduría, ni siquiera. En este sentido, así está pasando en esta ocasión. Ha habido manos ajenas, y no lo estoy diciendo de oídas, me consta porque incluso los he visto, ha habido manos ajenas al perredismo local que están precisamente actuando, como tú dices, o sea, como dice Raúl, aliancistas, en contra de aliancistas, y que están precisamente actuando de esa manera. Trajeron a esta muchacha a Londra, han querido incluso meter a algunas otras personas a la dinámica, no las han podido insertar. Hay resistencias sumamente fuertes al interior del perredismo local, que quizás no sean muchas, pero sí son muy fuertes, que no permiten precisamente esta situación. ¿Hacia dónde estoy viendo esto? Muy simple, muy sencillo. El voto del PRD, el voto de del convencido perredista, sea militante o sea simpatizante, no se va a ir a ningún lado. Simple y sencillamente se va a ir al bote de la basura. Van a bajar la guardia, van a bajar los brazos, huelga de brazos caídos, y eso lo único que va a redundar es en unas cantidades muy bajas de participación electoral. Sí, los esfuerzos de la gente que está patrocinando a Londra y algunas otras personas más, desafortunadamente va a quedar muy mal. Los esfuerzos que está haciendo Jorge Hernández en este sentido se están quedando muy arriba, se están quedando muy en la cúpula, no están bajando, no están convenciendo a nadie, están generando más problemas porque están metiendo mano en algo tan sagrado para los perredistas como son sus estructuras y como es su organigrama. Están sacando de la jugada de una manera muy, muy artera algo que ellos sienten, que ellos están convencidos que les corresponde. Si hubiese en las primeras posiciones militantes probados, si estuviera en la primera, en la segunda posición de la lista de plurinominales del cabildo, hubiese un nombre emblemático que pudiera referenciar a esas huestes perredistas, otra cosa sería. Yo siento que poner al Chano, pese a que es mi amigo, poner a Jorge, pese a que es mi amigo, y poner a esta muchacha Alondra o a Juan Bernstein, no va a ayudar en nada a esa planilla de miembros del ayuntamiento. Va a generar más conflictos que beneficios. Esa es la situación. Hay sentimientos muy encontrados. Al Chano lo quieres o lo odias, a Jorge lo quieres o lo odias, en fin, a ese tipo de cosas. Y esta muchacha Alondra, pues nadie la conoce. Entonces como que las huestes la consideran como una advenediza, y eso va a pasar, va a tener el mismo efecto que la época cuando le tocó a William participar. Fíjate que tuvimos la oportunidad de tener una entrevista aquí con ella, y otra más en otro programa hermano de este, aquí con la compañera Silvia Reyes el día de ayer precisamente, y ella pues bueno afirma que ha hecho un trabajo de calle, que está presente en las colonias, en las casas, que está integrando a sus comités, que está haciendo un trabajo digamos serio y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, ella afirma que está teniendo una penetración importante y que eso le está dando, digamos, la certeza de que seguramente tendrá resultados distintos a los que hasta ahora ha llegado el PRD, ¿no? Afirma que, a pesar de que hay otros actores que señalan haber hecho un trabajo histórico, un trabajo, digamos, de tiempo aquí, que pues los resultados no se ven, que los resultados son estos. No lo expresa como lo has expresado con tal detalle, como lo has expresado tú, claro, porque tengo la impresión que además no tiene los detalles, ¿no? Esa es una de sus debilidades realmente, porque, pues, digamos, aunque ella tiene una buena presencia visual, física, tiene una voz, digamos, clara, pues una cosa que es evidente al charlar con ella es que no tiene un antecedente importante ni desde el punto de vista conceptual en lo político, ni desde el punto de vista histórico en el conocimiento de los temas y de los personajes, ni de su partido, ni del propio municipio. Lo cual pues tampoco es un requisito, ¿verdad? Pero pues evidentemente eso acuerpa, le da, digamos, consistencia, le da mayor solidez a una aspirante o a un liderazgo, ya sea de partido o social de cualquier tipo. Entonces, esa parte me parece que es una parte que le queda pendiente y que evidentemente me parece que genera o puede estar generando, como lo has mencionado, Lizardo, estas incomodidades y estos, digamos, malos sabores de boca al interior de su propio partido. Es decir, la ven como alguien impuesto. Igual que como ella aquí incluso alguna vez lo comentó, por cierto, ayer pareciera que como que ya, no quiero usar esa palabra, pero ya se echó para atrás, porque aquí nos dijo que ese era el caso de Hilario, que Hilario había sido un dedazo y que además había traicionado a la comunidad solidaridense, porque pues era... se había convertido en un regidor a modo, ¿no? Funcional para la administración, que pues todas las, digamos, inconsistencias de la actual administración priista, pues ella quiso mencionar de algunas, y que pues él simplemente no había levantado la voz. Y bueno, eso lo dijo aquí en un programa, aquí en micrófonos en esta mesa, y ayer pues simplemente pues o se le olvidó, yo no sé, algo pasó, porque ayer lo que dijo es que Hilario era un regidor que había hecho una labor muy destacable en su trabajo y que francamente a mí sí ya me confundió. O sea, yo ya soy honesto, estoy honesto en ese tema de Hilario, yo estoy muy confundido, yo ya no sé en términos del propio PRD cómo se ve la administración de Hilario, si efectivamente es funcional, si no es dedazo, si es dedazo, si ha sido ha hecho un trabajo destacado o no. Entonces, pues eso por lo menos ayer decíamos pues genera poca credibilidad, poca, digamos, Felipe, consistencia. Felipe, déjame te interrumpo. A ver, sí, claro. Porque se comentaba fuera de mesa, fuera de micrófono, ¿no? Ajá. Una nueva modalidad, la bipolaridad política. Hay que traer otra vez aquí al productor, hay que decirle que invite al doctor Polanco, ¿no? Para que ver nos explique, cuáles son, ¿no?, los perfiles más relevantes y los rasgos que distinguen a los individuos bipolares, que hasta ahora regularmente se atiende el tema en términos de su convivencia social, en lo familiar, en lo... Pero, pues bueno, la política es una humanidad, como bien lo han precisado, y por lo tanto, pues también ahí seguramente se reflejan esas bipolaridades y probablemente más, ¿eh? Lo que pasa es de que no se ha atendido esa beta, digamos, en el análisis político de incorporar ese perfil psicológico a al comportamiento, pues ya no sé si hormonal o hormonal y cromosómico, ¿no? Entonces, términos científicos, es ¿sí? es el síndrome de la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra. No te equivocas. Pues ya hacemos otra vez pauta de los personajes históricos que ha tenido este país para criticar a los políticos. Hablábamos, claro, de Cantinflas, de sus cantinfleadas. ¿Cómo no? De Godínez. Sí. Uh-huh. Y ahora de la Chimoltrufia. Sí, y tú mencionabas otro personaje del mismo, el protagonista del programa, de ese programa, ¿no? Chespirito, sí, tú lo mencionabas también. Ah, sí, cómo entonces, no. Este, bueno, pues sí, es evidente que la sátira, digamos, o la parodia, por llamado de algún modo, es siempre y ha sido, digamos, un instrumento del más, digamos, pertinaz y, uh-huh, y digamos, eficaz y eficiente, digámoslo así, promotor de la visión política, ¿no? Hay que, uh-huh, recordar que un personaje histórico que muy probablemente algunos jóvenes no lo ubiquen, pero que los que somos menos jóvenes todavía nos alcanzó algo, ¿no? De su historia, aunque no su persona, de Palillo, del papá de este artista, Martínez, Jesús Martínez Palillo. No es que, de mi época. No, sí, definitivo. De hecho, en mi caso, pues yo puedo decir que no me tocó verlo físicamente, pero sí saber todavía de toda su historia, era muy reciente, digamos, todavía en mi infancia, toda la historia y repercusión de este personaje, que igual que Cantinflas era un carpero, era un hombre que, uh-huh, que se construyó en el vínculo directo con el pueblo, y en este caso en la parodia, digamos, de carpa, ¿no? Uh-huh. Y que en su tiempo incluso generó lo que hoy es más común, que son, digamos, expresiones en vivo y que luego eran reproducidas, ¿no? Eran reproducidas, sí, en ese caso en acetatos, uh-huh, ¿verdad? Donde se reproducían sus parodias que él exponía en la carpa día a día, uh-huh, y que eran todas muy, digamos, no solamente imaginativos, sino frescas, porque se alimentaban como siempre, como esta mesa, de la noticia, ¿no? De la, sí, noticia, sí, y de la gran cantidad, sí, de información que históricamente los políticos le dan a uno, sí, porque son toda una fauna extraordinaria de hechos y de circunstancias. Que bueno, cuando le toca a uno a veces estar en espacios ahí, pues no se salva, ¿eh? Todos entramos a esa circunstancia. Hoy de este lado nos toca precisamente observarlos, y cuando nos toca ser observados, pues tenemos que tener claro que es exactamente esa la óptica con la que tenemos que ser observados, porque, sí, estamos siendo parte de esa circunstancia, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, y de veras una recomendación, cuando tengan oportunidad y se van a quedar así medio, no sé si medio frustrados o se van a morir de la risa, pero cuando vean ustedes películas como Las Fuerzas Vivas, Calzón sin Inspector, El Águila Descalza o Hay Palillo, No Te Rajes, van a ver de que, bueno, Las Fuerzas Vivas tiene 30 años, Calzón sin Inspector por ahí también, lo mismo El Águila Descalza, pero Hay Palillo, No Te Rajes debe de tener uno que le hicieron hace 60, 70 años, una cosa así, y curiosamente parece ser como si las acabaran de hacer hoy en la, sí, mañana, claro, esas películas. Así es. O sea, la clase política sigue siendo exactamente condición igual. Condición humana. Las decisiones, la toma de decisiones ha sido muy, muy parecida desde hace 60, 70 años. Y es curioso así porque es. Así es. Es un comportamiento repetitivo incluso en el discurso, Lizar. Fíjate, sí, que en alguna ocasión, yo no recuerdo si exactamente en esta mesa, creo que sí platicamos sobre el tema de cómo, digamos, los políticos van tomando banderas de acuerdo al acomodo, a lo, uh-huh, que mejor les acomoda, aunque al final acaban comportándose, exactamente igual de lo que criticaron. Decíamos, por ejemplo, cómo fue que se construye un discurso en contra de Benito Juárez para promover, digamos, su transición o el cambio, ¿no?, de poder. En este caso, de parte de Porfirio Díaz, en contra de Benito Juárez, planteando precisamente la no reelección. La no reelección, ¿no? Sí. Y cómo, decíamos, retrayendo el asunto al caso de Quintana Roo, cómo, digamos, los aspirantes tomaron posturas y uno de los aspirantes planteó la democracia, digamos, incluso retrayendo las palabras, o no retrayendo, sino trayendo y citando las palabras de Don Asín de una entrevista. Él en algún momento dijo en este proceso que actúe, que dejen a la democracia funcionar, ¿no? Eso fue lo que dijo Don Asín en una entrevista que recuerdo con mucha claridad. Entonces, se planteó esto como el discurso político, la democracia como el objetivo, como, digamos, la bandera fundamental que representaría esta propuesta política. Pero una vez que, digamos, hubo que sentarse a discutir la posibilidad o no, y en la cual se llega a la conclusión de que esta alternativa, por lo menos en esta ocasión, no sería, digamos, la que abanderaría el PRI, entonces esta bandera, la visión democrática del poder, ¿no?, y del ejercicio del poder para la selección de candidatos, es hecha a un lado, y entonces nos encontramos con que se sienta, se negocia, y entonces el discurso de los padrinazgos, ¿no?, acaba por llegar al mismo lugar de donde surgió. Es decir, el que denostaba el padrinazgo, el que denostaba la imposición, acaba por generar en una negociación actos de imposición. ¿Me explico? Es decir, al final, digamos, el comportamiento acaba siendo exactamente el mismo, ¿no?, del cual, digamos, se señalaba como antidemocrático, como incorrecto, como insano, ¿no? Bipolaridad, ¿no? Es decir, de acuerdo a la circunstancia voy acomodando el discurso, ¿no? Entonces, en fin, el punto es que me parece que es un gran laboratorio la experiencia de esta elección, de este proceso atípico de elecciones en Quintana Roo, y que creo que va a quedar, por lo menos para el análisis y para los analistas y para los periodistas y para todos los que se dedican, digamos, a trabajar alrededor de la materia política, va a quedar como una experiencia muy, digamos, muy rica en datos, en información de cuál es el verdadero perfil y cuál es el verdadero, digamos, motor que le da sentido y movilidad a los intereses y a las acciones de los políticos y de la clase política en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos seguramente a seguir encontrando muchos más de estos elementos, mucho más perlas, digamos, que seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir platicando en esta mesa. Por el día de hoy, pues el productor nos ha dicho que nuestro 20 se acabó, y bueno, pues ni hablar, el tiempo es un verdugo al cual no podemos nosotros huir, y ha dicho que el día de hoy se ha acabado el tiempo, y pues bueno, dejo en la palabra, en el micrófono a mis compañeros para sus últimas palabras del día de hoy. Bueno, ya se gastó el 20, como decimos por acá. Pues nada más recordar algo que se me había pasado y que hay que tener en cuenta. Hace una semana, si mal no recuerdo, vino este payasito a hacer campaña. Greg. Ay, yo te iba a decir Cepillín. No es tan hábil como Cepillín. Digo, Cepillín no es tan hábil como él. ¿Y sí supieron qué pasó? No. ¿No? Que tenía un meeting para modernizarnos así al estilo gringo, un meeting ahí en la Colosio, y lo tuvo que suspender Greg. Es que seguramente hubo ahí una confusión de fechas, porque a lo mejor en lugar de la crucifixión lo que procedía en el momento era el Via Crucis, ¿no? Todo el recorrido primario. Ya la crucifixión viene después. Exacto. Entonces, es probable la crucifixión no va a ser el 4 de julio, no, si es que llega. No, yo creo que debe ser antes, pero bueno, todo dependerá de cómo están los tiempos ahí que estén marcando en la escenografía, ¿no? Bueno, probablemente igual me equivoco, perdón, Raúl. No, y resulta que no lo pudo hacer. Por exceso de gente. Exceso de gente, no juntó una sola alma. Nada más su staff. Así de vergonzoso es ese tipo. Por eso que no nos engañen, como dicen los que saben. Son percepciones, no realidades. Es un tipo de medios, un tipo de realidad, no es tangible, Greg. Pero además, lo que quedaría bien para el otro programa, lástima porque se nos fue y el tiempo es muy corto, del por qué no terminé de exponer el por qué sigue latente la posibilidad de que Carlos Joaquín abandere la Mega Alianza. ¿Qué es lo que, cuál es el punto que te hace esta sospecha, como dijera Krill, el sospechosismo? ¿Por qué está el sospechosismo? ¿De dónde? Porque Greg pidió licencia por 90 días. Y si los abogados no se equivocan, es inelegible. Sí, automáticamente. Sí, él efectivamente, eso lo platicamos con mayor amplitud en la próxima entrega, pero sí es cierto. Solicitó él una licencia por tiempo indefinido. No, por 30 días. No, por 90 días. Él la solicitó por tiempo indefinido. Ah, okay. Y el cabildo se la dio por 90 días. Que a final de cuentas esa es la legal. Sí, si hubiese sido por tiempo indefinido, y eso ya no hay manera de que lo puedan enderezar, si hubiera sido por tiempo indefinido hubiera tenido que entrar el suplente, Jaime Hernández. Soy yo feo, ¿verdad? Sí. No quise decir suplente, perdón, fue un error de Zaragoza, debió de haber entrado, pero debido a que solicitó solamente por se le dieron la licencia por 90 días, entra la primera regidora, que es Latifa Musa Simón. Eso lo hace ineligible. Totalmente. Pues porque, me parece que es un tema sustancial. Sí, de hecho. Se me olvidó plantearlo por tantos datos que hemos comentado. Y viene a colación el argumento ese que comentaban hace un rato de que no son los titulares, de que no es el titular de las fuerzas públicas, que solamente sirve para preservar el orden, una cosa así. Uh-huh. Porque otro requisito de para ser gobernador es precisamente que no sean titulares de las fuerzas públicas. De las fuerzas de seguridad pública, a menos que se separen, a menos que dejen el mando 90 días antes de la elección. De acuerdo. Pero tendría que dejarlo, no solamente. Sí, separarse del cargo. Así ya. Es. Sí. Entonces, separarse. Todo indica de que es un plan perverso, un plan con baña, como decimos los mexicanos. Separarse significaría, sería algo distinto a la licencia, así sí, entiendo. Totalmente. Okay, claro, totalmente. De acuerdo. Entonces, bueno, pues es un tema. El productor yo creo que tiene ahí tarea para poder, tenemos creo que dos temas, ¿no? Me parece el tema de la psicología política para la bipolaridad y el tema jurídico de los criterios y la interpretación, ¿no? A la norma respecto a la separación del cargo o licencia, a ver cuál sería la interpretación jurídica correcta y lo que esto puede implicar en el proceso, así ¿no? Es. Exactamente. Muy interesante. Sí. Entonces, pues con eso me despido. Ciberescuchas, gracias por aguantarnos. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Elizardo. Buenas noches, Raúl. Y pues sí, efectivamente, todavía se quedan muchas cosas en el tintero. Y como en todas las elecciones, tenemos la posibilidad de combinar o de hacer compatibles los intereses particulares con los intereses, con el interés general. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues esto fue su programa Transición, la ruta 2010 por Quintana Roo. Quien les habla, Felipe Ornelas, les da las gracias por su paciencia y por su preferencia, y les recordamos que cada martes y cada jueves a esta hora, a las 9 de la noche, estaremos platicando con ustedes los temas vinculados a este proceso electoral atípico, como bien se ha precisado, hacia el 4 de julio del 2010. Les recordamos, estamos en Ruta Radio y este es su programa Transición, la ruta 2010 por Quintana Roo. Hasta la próxima.